Edgar Bello. Usted lo ha pedido, dice por ahí. Partido Conservador de Soacha, junto con un grupo de líderes ya reconocidos del Partido Conservador, usted y yo que sabemos, o bueno, que tenemos memoria todavía, Munevar, Efraín Gutiérrez, han sido toda la vida de los que se han venido dando el lapo, como digo yo. Conservadores de peso, Carlos, se dice. Sí, de traca mandraca. Y pues obviamente dos concejales conservadores como son Norberto Cuenca y Martín Peñuela han decidido impugnar un aval, el aval del ingeniero Milton Rivera. Mi pregunta, y con los buenos días para Edgar Bello, es, ¿ya tenía el aval el ingeniero Milton Rivera para que ustedes lo impugnen? Tenga muy buenos días, Edgar. Carlito, buenos días Ariel, buenos días a su audiencia, todos los huachunos. Y respecto a su pregunta, quiero decirle que efectivamente, o por información de uno de los miembros del directorio departamental, hemos sabido que hace aproximadamente 15 días se le otorgó el aval al señor ingeniero Milton Rivera. Situación que pues nos preocupa, y porque nosotros solicitamos la consulta desde el mes de enero, insistimos en el mes de marzo, y no sabemos por qué motivo, causa o circunstancia nos están marginando. Primero, inicialmente nos marginaron de adelantar la consulta interna de nuestro glorioso Partido Conservador en el municipio de Soacha, consulta en la que hemos participado, lo acabo de escuchar hace toda la vida. En el caso personal, le ganado dos consultas, no gané la una, se ganó Milton Rivera, que no me presenté, o si no hubiera sido lo mismo, que sería la tercera. Entonces estamos pues nosotros muy sorprendidos con las actuaciones del directorio departamental en cabeza del señor Alirio Navarrete, quien no es una prenda de garantía para nosotros, los conservadores del municipio de Soacha. Para nosotros es muy triste que se tomen decisiones en el departamento relacionadas con el municipio de Soacha. Se nos han atropellado, se nos han desconocido inicialmente unos derechos constitucionales que tenemos, y nos contemplados las reglas de juego contempladas en los estatutos del Partido Conservador. Sí. No es solo el caso de Soacha. En el Huila está pasando lo mismo, está pasando lo mismo en el Valle, en Santander, en Fusagasugá, en Machetá, donde diría yo, y me atrevo a decir, y esto no lo hablo a nombre de las otras personas que hemos impugnado el aval, como son los honorables concejales Norberto Cuenca, José Martín Peñuela, y mis compañeros aspirantes a la alcaldía, como son Efraín Gutiérrez y Ciro Alberto Monejo. Nos ha tocado impugnar este aval, a ver, y esperar, vamos hasta el final, vamos a ir al Consejo Nacional Electoral pues, cuando ya él tenga el aval, porque estamos actuando en contra de la ley estatutaria 1475, 14 de julio de 2011, que es la que reglamenta los partidos, ¿cierto? Sí. Óigame, doctor Bello, ¿quiénes se habían inscrito como aspirantes al aval de la alcaldía? Bueno, inicialmente, y tengo conocimiento, los primeros fueron Efraín Gutiérrez, Alberto Muñeo, el suscrito, y posteriormente tuve conocimiento de que se inscribieron el doctor Caucalí y el doctor Rafael Marín. El ingeniero Milton se inscribió creo que el 28 de abril, ¿no? O sea, ni le interesó la consulta porque yo estaba seguro de lo que estaban haciendo al interior del directorio departamental. Sí, pero venga, Edgar, el tema es, ¿qué es lo que les incomoda de Milton Rivera para que ustedes definan que definitivamente él no podría ser un digno representante del Partido Conservador para la alcaldía de Soacha? Es que a nosotros no es que nos indigne algo de Milton Rivera, a nosotros nos indigna es la forma como se hace esta escogencia, ¿sí? De por qué, si está pactado en unos estatutos de que hay una consulta interna o que hay una convención o que hay otro mecanismo, pues no se hagan efectivos, sino que sea a dedo. ¿Acaso nosotros, o decidieran ser un poquito más inteligentes, hagan aunque sea una entrevista y nos sacan por entrevista? pues que ni siquiera tienen dos dedos de frente para hacer eso. Son tan cortos y miopes que no hicieron ni eso. Y a nosotros no nos disgusta Milton Rivera. O en el caso personal yo considero que no tiene la estatura política para representar al Partido Conservador. ¿Sí? Yo por lo menos no me siento inferior a él. Bueno, menos en plata, porque yo no he sido contratista. ¿Sí? Mi trabajo ha sido con la comunidad, con la gente. No soy un profesional, soy su H1 vivo permanentemente las 24 horas en mi municipio, preocupándome por la problemática de mí. Yo no vengo a mirar qué alcaldía apoyo yo para ver qué contratación hace. Soy una persona honesta y transparente que siempre he luchado por mi partido y tengo los mismos derechos del que viene cada que hay elecciones al municipio de Soacha, que lo lleva un tsunami allá al parque de Soacha. Yo tengo mi formación académica, mi experiencia como administrador público, porque he desempeñado cargos importantes, y no me quedaría migrando de la administración del municipio de Soacha. Lógico que con un equipo de soachunos profesionales ajustados a las necesidades que tiene ahorita mi municipio. Lo que Milton Rivera está haciendo con el Partido Conservador es fracturante. Nosotros, hace 4 años, pensábamos que íbamos a hacer porque teníamos 46 aspirantes a Consejo Municipal. Hoy en día, con los dos concejales que están en ejercicio, hay 11 inscritos. Eso es lo que ha hecho Milton Rivera. Porque es que no saben hacer la política, o no les interesa hacer la política en Soacha. Se debe hacer con el Partido Conservador, pero para el municipio de Soacha, no con el partido y para beneficios personales. Esa es la diferencia que hay entre Milton Rivera y nosotros los demás aspirantes. Bueno, ¿qué pasaría, doctor Bello? Claro, es claro que ustedes impugnan el aval, es claro que desde el directorio departamental se irrespetaron las normas y digamos lo mismo que ha trazado el partido, pero si se insiste con el aval de Milton Rivera, ¿qué pasaría con los demás líderes conservadores y con usted? Bueno, es que esto sería una cuestión que no lo deciden y no termina en el directorio departamental. Eso tiene que ir al Consejo Nacional Electoral, que va a revisar y poner las acciones a que haya lugar. Y si a nosotros nos desconocieran, lo contemplaron los estatutos, pues nosotros tampoco podemos estar acogiéndonos a esos mismos estatutos que están vulnerando nuestros derechos. Entonces, pues el señor Rivera, si le impone el directorio o el partido, tendrá el voto nuestro, el mío, el del concejal Cuenca, el del concejal Martín, pero el de la gente no, porque no nos obliga, sí, porque no nos satisface, porque no nos representa. ¿Qué sigue ahora entonces, Víctor? ¿Esperar que le respondan en el directorio nacional o qué sigue ahora? Sí, nosotros esperamos a ver qué va a responder el doctor David Barguil respecto a la información nuestra. Hay un comité, ya, pero lo que pasa es que está pasando algo muy extraño en mi querido y amado Partido Conservador. El Partido Conservador se divisó. El Partido Conservador lo está manejando. Y esto es mi pensamiento, no es el de los concejales, sino es el personal. El Partido Conservador le pusieron una señora que no sé desde cuándo dijeron que era la directora del Partido Conservador. No ha habido una convención que la reconozca, no ha habido absolutamente nada. Que es la señora Marta Lucía Ramírez. Que incluso yo me atrevo a decirlo acá, que nunca será presidenta de la República. Y ella está manejando todo. Como el señor presidente del directorio departamental estuvo allá pegado a la pollera de ella en la campaña, y el señor Milton Rivera también, entonces quieren manipular y manejar y asignar los avales de esta forma, y no solo el caso de Soacha. Entonces, ¿qué es lo que hace Rivera? Le da unos chelines a unos pobres necesitados, que son los que llevó a inscribir al directorio departamental como aspirantes al consejo, que no permitió que se hiciera como lo habíamos hecho antes, y usted es testigo, Carlos, de cómo movíamos y agitábamos nuestras banderas del Partido Conservador y logramos tener 3 concejales en su momento. Y ahorita este señor lo quiso hacer a uno salir de la mano que están inhabilitados para ser concejales. Y hay 11, entonces yo creo que a mí todo hay que hacer un juicio político al señor Milton Rivera si no logramos llegar a sacar, y ojalá Dios quiera que aunque sea un concejal saque. Pues ahí está el tema, hombre, Víctor, el tema del Partido Conservador y el tema de esta impugnación que ustedes han colocado a la posible candidatura de Milton Rivera. Que esté muy bien, Edgar. Un abrazo y que le vaya bien estas contiendas, bueno, políticas, Carlitos, que se avecinan. Muchas gracias por el espacio que le da la democracia del municipio de Soacha.